Midnight Express, destination Magica. Now leaving platform 69. If you are in uniform or represent any kind of operation, please stand back from the train. This train is strictly for soul rebels. casas y ni te enteras. A las barricadas arden papeleras. Si no andas con cuidado, te roban la cartera. Te recordamos que sintonizas el 101.8 de FM, escucha Radio Topo. Y aquí empieza tu cita y dosis semanal con el Skull Reggae y demás ritmos calientes. Comienza de nuevo Escándalo en las Ondas. Como te decimos, el 101.8 de la FM, Radio Topo. Buenas tardes, compañero. Buenas. Hoy tenemos un programa, vamos a decir, completito. Como siempre, como, como siempre. Algunas noticias, algún tema que presentaros y a mitad de programa, eso de las 8:30, tendremos aquí a un componente del grupo Mahaikans, que como ya os dijimos en el programa anterior, pues le haremos una entrevista. Hoy presentaremos su nuevo disco, Off the Beaten Track, que ya el programa pasado ya pusimos alguno de sus temas. Hoy con los Mahaikans, con uno de sus componentes, pues bueno, pues recordaremos a la banda y bueno, presentaremos este nuevo disco de esta magnífica banda madrileña. También tendremos, como no, la birrería de Escándalo en las Ondas, nuestra sección dentro del programa dedicada a la cerveza artesanal, hoy con una cerveza irlandesa. Aquí la tengo, cogiendo calorcito. Venga, compañero, dile cómo pueden contactar con el programa, sí. Sí, bueno, si tenéis alguna duda sobre el programa, queréis consultarnos lo que queráis, o si queréis, si tenéis alguna pregunta para la entrevista que haremos luego, pues oye, nos llamáis aquí al 976-2913-98, o os vais a correos, aunque esto ya para hoy no va a poder ser. No va a llegar, no. Correos y su eficiencia. Bueno, en fin, eso. Escribís una carta, Radio Topo, apartado de correos 6032 50080 de Zaragoza. Y si no, por internet, pues tenemos un correo electrónico, escandalanlasovas@gmail.com. Y luego, pues un montón de melonadas modernas, pues de Facebook, Twitter, luego Spot, Ebooks y no sabemos ni cuántas cosas más. Que bueno, tú en cualquier buscador pones Escándalo en las Ondas y tendrás eso lleno de cositas. Nos encontrarás fácilmente, así que si te quieres poner contacto con el programa, ya sabes. Venga, sin más dilación, empezamos ya, ¿o qué, compañero? ¡Oh, sí! Sí, la bienvenida a Escándalo en las Ondas. Hoy tenemos una cerveza irlandesa, una Irish Red, Carlo O'Hara, que tenemos, que aparte está muy rica, por cierto. Así que... ¡Mamón! Así que venga, haz los honores y empezamos el programa de hoy. El escándalo de hoy, y como siempre empezamos con la birrería de Escándalo en las Ondas, nuestra sección dedicada a cerveza artesanal, hoy con una cerveza irlandesa, Carlo O'Hara Irish Red. Magnífico color, espuma muy bonita. Y tal, muy bonita, la verdad, cuando se echa en el vaso, se tira en la pinta, queda muy, muy bien, ¿eh? Y cuando va bajando, mejor. Pues nos dicen por aquí que con 4,3 grados de alcohol en volumen es una cerveza elaborada con lúpulos de Irlanda. La O'Hara Red Ale es una cerveza elaborada con lúpulos de Irlanda, se vuelve a repetir, de equilibrado sabor como resultado de la mezcla de distintas maltas con diferentes grados de tueste. Este proceso le da a la Irish Red un sabor distinto de las otras Irish, con un agradable sabor a café recién hecho. Su color acaramelado junto a su olor a frutas se unen con un sabor dulce, fresco y con un toque amargo que invita a tomarla en cualquier circunstancia. Combina bien con carne, estofados primordialmente con base de almendras. Te jodí. Bueno, ¿qué te ha parecido? Hostia, está muy rica, ¿eh? Es suavecita, ¿eh? De todas muy formas. Muy suavecita. Sí. Porque ese amargor no es un amargor muy fuerte. Y bueno, los toques a café, bueno, pues sí puede ser, ¿no? Un poco... Sí, pero hombre, acostumbrado a tomar cervezas estas, pero con 8 o 9 grados, pues claro, es como mucho más intenso. Y esta es el mismo saborcillo, pero un poquito así más suave y... Hombre, son eso, como has dicho, 4,3 grados de alcohol. No es como la que tomamos la del programa pasado, que es la que eso es a una... Vamos, para tomarte una y ya dejarla ahí y pro. Y esta sí, bueno, esta es la típica cerveza que puedes ir tomando durante la noche, ¿no? Sí, unas pocas de ellas. Está muy buena, ¿eh? Por cierto, agradecer a la gente de Ordio Minero que nos la ha recomendado en la taberna que tienen aquí en Zaragoza, que la adquirimos. ¿Cómo saben, eh? ¿Cómo saben estos chicos? Estos chicos de Ordio Minero, una cervecera artesanal de Aragón que no os podéis perder y que desde aquí saludamos. Pues entonces la recomendamos, ¿no, compañero? A mí me ha gustado. Sí, a mí también. Venga, vamos a empezar el programa con un poquito de música. Y ya que hablamos de Irlanda, pues nos vamos con algún grupo irlandés, ¿no? Sí, es una banda que por aquí hemos puesto varias veces, porque la verdad que nos gusta mucho. Lo que pasa es que siempre solemos poner la misma canción, así que hoy pues vamos a cambiar. y os vamos a dejar con un tema distinto. Estamos hablando de Hacklers, una banda que, la verdad es que la conocimos no hace mucho, y eso que todos, ¿sí?, los componentes son talluditos. Sí, un poquito mayorcitos, sí. Iba a decir, ¿peinan canas? No, no peinan nada, pero sí, son mayores, vaya. Alopecia galopantes. Sí, ya no sabemos si es voluntaria o no, pero en fin, The Hacklers, una muy buena banda de Irlanda. Always on my mind, my mind. I'm sorry that I let you down. It plays on my mind constantly. I wish that you were still around. Now all I've got are memories. Too fast to live, too young to die. The man you would have grown to be. So much sadness left behind. That's why you're always on my mind. When times get tough, I look to you to give me strength to push on through. In someone's eyes I see your smile. It helps me know you're still with me. Too fast to live, too young to die. The man you would have grown to be. So much sadness left behind. That's why you're always on my. después de este magnífico grupo irlandés que os acabamos de poner en el programa, vamos a hacer una introducción de los Mahecans, ¿o qué, compañero? Antes de hacerles la entrevista, ya que tenemos aquí una biografía de la banda, aunque luego ya hablaremos más detenidamente con uno de sus componentes, podemos hablar de los Mahecans y hacemos una pequeña introducción. Sí, hemos surgado en su página web, hemos encontrado una pequeña biografía que ellos mismos han hecho, así que bueno, pues para quien no los conozca, pues os la vamos a leer. Y así luego les acompañamos de un tema de su nuevo disco y damos paso a la entrevista. Muy bien. Pues bueno, en plena resaca de los 90, para unos más que para otras, en nuestro caso sí. Puede ser, sí. Lo admitimos. Puede ser, sí. Empezó a fraguarse entre patios, garajes y amplis gallineros un grupo de personas en busca de ritmos jamaicanos a través de la experimentación musical. Poco a poco se fue completando la banda hasta que en la noche de San Juan del año 2004, Mahecans debuta con una actuación en una pequeña rave de la Dehesa de la Villa. Mahecans empieza a tomar cuerpo y nombres, consolidándose la primera formación del grupo, que comienza a componer sus propios temas y dar los primeros conciertos. Para el aniversario del primer concierto, la gran expectación y asistencia del público se perdía tal que la Guardia Civil nos estaba esperando, dicen ellos, confirmando que Mahecans ya forma parte de la escena musical madrileña. Empezaba así una andadura que nos ha traído hasta, o que les ha traído, bueno, ahora en el año 2017, a la mayoría de los que iniciaron esta aventura. Según nos cuentan, desde entonces hasta ahora ha llovido mucho, se ha bebido más y hemos bailado del reggae más roots hasta la primera, segunda y tercera ola del ska, pasando por sitios tan diversos como el rock más clasicote, el hip hop, el punk. Somos muchos y a lo largo de estos años hemos compartido influencias y gustos con más de 20 músicos. Cada uno ha dejado su huella imborrable en el estilo de Mahecans. Un estilo ecléctico, pero de espíritu jamaicano, donde priman las ganas de disfrutar de la música en sus múltiples manifestaciones. En el año 2009 salió del horno el primer CD de la banda, con 15 temas en los que ya se dibuja el gusto por las versiones y temas de creación propia que nos hablan desde un punto de vista personal y crítico. La grabación contó con colaboraciones de lujo, gracias a Pablo Camarero, Gaby, Juan Lapán y Camila Hot Drop. Y la mezcla a manos del veterano Víctor Reitz, Slackers, New York Jazz Ensemble, Feed the Book, etc. Durante estos años han participado en varios recopilatorios y recorridos salas y tugurios de Madrid y otros enclaves jamaiquinos del estado. Con 12 años en los escenarios, a las espaldas están en plena forma y estrenan formación con nuevas incorporaciones que han renovado y han dado aire fresco a la banda. Ya están trabajando nuevos temas y preparándose para volver a los escenarios. Pues eso, pues tenemos, como os decíamos al inicio del programa, tenemos aquí su nuevo disco Off the Beaten Track que presentamos en el programa de hoy. Vamos a escuchar un tema y luego posteriormente nos pondremos en contacto con uno de los componentes, con Javi, que me parece que es el cantante. Sí, dime. Ah, nada, digo, bueno, luego se lo agradeceremos a él en persona, pues que nos han mandado una copia del CD. Así, claro. Y es un detalle, pues que agradecemos mucho porque, oye... Sí, que llegue una cartita aquí de vez en cuando no está mal. Sí, aparte lo mantén el formato de las bandas. Cuando mandan algo por programa suele ser en... ¿Cómo se llama esto? ¿En podcast o como...? Sí, o en MP3 o en... Algo así, que te llegue un CD físico y tal, está muy bien. Pues venga, vamos a escuchar el segundo tema, Steps, de Mahecans. Y como os decimos, luego damos paso y hacemos la entrevista a uno de sus componentes. Dejamos con Mahecans y la canción Steps. she come and her let him alone. Her shine was warm. So we're coming up strong, yeah, we're coming up strong. They're coming up strong, coming up strong, we're coming up strong. Together we may fall. The first step to us on winding road, but you can see how, yeah. The first step to us on winding road, but you will shine again. Stay strong and joy, your light will shine again. Stay strong and joy, your light will make you free. And then she comes, asking me what I've done. Sí. Hola. Perdona. Vale, nada, que ya está aquí el genio de los botoncitos, ha tocado todos los botones y ya tenemos a un miembro de Majaicans al otro lado de la línea. Sí, pero parece que va a intervenir más de uno de Majaicans, ¿no? Ah, mira. Sí, si se parece bien, sí. No, sí. Lo único es que a tu compañero no le oigo. Te oigo a ti, pero a tu compañero no. No sé si has hablado, pero no le oigo. Ahora lo vas a escuchar, que se me ha olvidado un botoncito por aquí. ¡Qué mamón! Bueno. Okay. Empezamos con Majaicans, pues ya, como estábamos hablando con vosotros, hemos leído una biografía de vuestra banda. Sois una banda de Madrid y que ya uh-huh. lleváis un buen recorrido, ¿no? En principio, lleváis desde el año 2004, ¿puede ser? ¿O cuándo? 2004 tocando, nos juntamos en 2003 y el primer concierto fue en 2004, sí, o sea que ya unos añitos. Hasta la fecha habéis sacado dos discos. Este que estamos escuchando ahora de fondo, que es el primero de todo, que creo que fue una producción vuestra, ¿no? En principio. Sí. Sí, los dos discos son autoproducidos. Y bueno, el primero con un poco más de dinero y el segundo un poco más en precario. Y siempre con autoproducción. Nunca se nos ha ofrecido ningún sello a sacarnos nada, así que bueno, pues buscándonos la vida. Hostia, ¿y nunca se os ha ofrecido ningún sello? No. Hostia, pues ¿y de conciertos cómo vais? ¿De conciertos? O sea, ¿os van saliendo bolos y...? Sí, bueno, ahora hemos presentado el disco hace... Bueno, en diciembre presentamos el disco en Madrid. Y ahora la idea es un poco, pues, girar por el estado, presentar el disco fuera de Madrid, porque aquí la verdad es que nos tienen bastante vistos. Y bueno, tenemos ahí pues un proyecto de un concierto en Guadalajara, otro en Cáceres, y seguimos buscando, así que si alguno tiene alguna idea, nos puede escribir al Facebook o al Gmail. Uh-huh. Y somos baratos, comemos poco, bebemos regular. Por aquí algo moveremos, a ver si os podemos ver en directo, o sea que... Bueno, se encantaría, porque en Zaragoza nunca hemos tocado, la verdad. Bueno, en Aragón no hemos tocado nunca. A ver, de bandas de Madrid, yo recuerdo, además creo que los estuvimos entrevistando aquí, de que hemos visto, bueno, aparte de Escarlatines, Malarias en su momento, etcétera, yo creo que además había sido parte de la formación alguno de sus miembros. Skin Head estuvo hasta un par de veces aquí actuando. Entonces, pero de más bandas, además es que la escena madrileña también es una escena bastante, bueno, entendemos, potente. También estáis vosotros, estáis Skin Head. Por lo menos vista desde fuera. De Redigators, ¿no? En principio conciertos hay, luego también está el sello Liquidator sacando un montón de cosas a la calle. ¿Cómo veis vosotros la escena, bueno, vuestra escena, donde os movéis? De Madrid. Sí, de Madrid. Pues bueno, nosotros como llevamos ya tiempecillo, nosotros cuando empezamos... había muy pocos grupos de ska, había alguno más de red, pero de ska en el momento que empezamos nosotros prácticamente no había nadie. Y bueno, empezamos nosotros, empezó Abstemians, estaba siempre Hot Drop por allí, en plan más de reggae. Y hombre, yo creo que a nivel de grupos, en Madrid ahora mismo hay una explosión bastante gorda con respecto a lo que había hace igual 10 años. Ahora mismo hay conciertos o de ska o de reggae todos los fines de semana, pinchadas, hay sound systems funcionando. Entonces, a nivel creativo, o sea, a nivel de grupos, de sound systems, de cantantes, de músicos, en Madrid la cosa está muy bien. En cuanto a público, está un poco como siempre. O sea, hay el mismo público que había cuando estaban Malarians, el mismo público que había cuando estaban Peeping Toms. O sea, al final somos más o menos el mismo tipo de público, la misma cantidad de público, ¿no? Sí, bueno, es un poco como yo veo la cosa aquí. O sea, a nivel creativo la cosa está muy bien, a nivel público pues está un poco como siempre. Ya tengo nosotros salas pequeñas, medianas, como mucho con un grupo muy potente. Si no, pues salas pequeñas y un poco en el underground. Ya, yo te lo digo porque las, bueno, bandas como la vuestra, luego también, pues por ejemplo, aquí que nos hemos tenido el programa de Redigators también, pues eso, los Peeping Toms en tiempo, los Malarians, luego Begoña Batmatu, que también sigue haciendo alguna cosa con su nueva banda. Y que... Sí, lo único que Redigators lamentablemente lo dejaron. Vaya. Hace un tiempecillo. ¿Ah, sí? Los Sustemios también, sí, ¿no? Lo han dejado hace, pues no sé si un año o año y medio lo dejaron. Vaya, bueno. Pero bueno, pues pues hay gente de ese grupo que luego ha formado otros grupos. Con lo cual, bueno, siguen en la historia, pero bueno. Redigators como grupo ha desaparecido, lamentablemente. Vaya, pues... Vaya, basta que te cojas un disco y el grupo de ahí ha desaparecido. Bueno, oye, Majaicans, ¿dónde es Carregue? ¿De dónde viene ese...? ¿De qué? ¿Majaicans? ¿Majaderos? ¿Majaicans? ¿De dónde viene ese nombre? Bueno, Majaicans, si preguntas a cada miembro del grupo, cada uno tiene una historia diferente que contar de origen. Mi versión es que, bueno, se inventó una colega, porque éramos un grupo que hacía música de raíz jamaicana, pero que tampoco éramos muy puristas. Y entonces un poco, pues, Jamaican, Majaican, pues, música jamaicana, pero hecha aquí, por gente de aquí, con las realidades de aquí y con la vida de aquí. Y, bueno, luego también gran parte del grupo de su origen era de Majadahonda. Pues, bueno, Majadahonda, Madrid, Majaicans, pues pegaba. Vale. Yo te quería preguntar un poco, insistir un poco en la escena madrileña, porque la verdad que aquí la tenemos muy muy abandonada. Siempre nos decantamos más hacia Cataluña o Euskadi, pues por, no sé si por afinidad o porque tenemos más gente ahí tal y cual. Sí. Y eso, bueno, yo la última que estuve en Madrid fue cuando presentó disco Super Agente 86, o sea que no te digo más. Joder, pues hace unos añitos ya. Sí. Lo que pasa es que, oye, que nunca nos da por bajar. Entonces, eso, que vosotros los conciertos os movéis por Ocupas o por garitos así, llama, o sea, por Gruta 77 y sitios de estos que están ya como más establecidos. Pues nosotros en concreto, yo creo que tanto nosotros como los grupos que están en activo ahora, pues Abstemias, aunque están un poco de despedida, o Finn Brown, o Mango Wood, o Sally Brown, con tantos grupos nos movemos un poco en el filo, ¿no? O sea, vamos a cosas solidarias, a Ocupas, a centros sociales, y también buscamos métodos de autofinanciación en salas, ¿no? Sí, hombre, que siempre son de agradecer. Entonces, claro. Sí, tenemos ahí una pequeña red de salas en Madrid, hay dos o tres salas que programan habitualmente este tipo de música, y por ahí nos movemos, y luego intentando abrir nuevos espacios. Pero sí, vamos, yo creo más o menos combinando las dos cosas. ¿Y qué salas hay ahora en Madrid? Así que... ¿Cómo? ¿Qué salas tenéis ahora en Madrid que programen ska, reggae o demás? O sea, es por informarnos, por si nos da sí, por bajar. Sí, pues ahora mismo, bueno, Gruta 77 sigue siendo un poco, yo creo que el ancla un poco de la escena, tanto de la nuestra como de muchas otras, porque se ha hecho con el mercado minoritario de músicas como el ska, del rockabilly, del garaje, esas cosas. Pues ahí tenemos un pequeño nicho. Siroco dejó de programar, pero ahora Rock Palace ha cambiado de programadores, y en Rock Palace hay habitualmente conciertos de ska y hay reggae prácticamente todos los fines de semana. Y no sé qué más decirte. Luego ya, si buscamos salas un poco de una forma un poco más grande, pues está la Sala Caracol, en la cual, por ejemplo, tocan Abstemians el día 25. Sí, que es un concierto de despedida, ¿no? Sí, eso parece. No de despedida, porque van a girar con este disco, al parecer, pero sí, un poco de presentación de despedida. Sí. Entonces, cuando acabe la gira, ¿ya plegan? No lo sé. Ahí yo prefiero no hablar por ellos. Ah, bueno, sí, mejor. Pero vamos, a mí es lo que sí me ha llegado. Además, son un grupo hermano. Uh-huh. Y creo que... es un poco esa. Sí, porque ahí en Madrid pasará como aquí en Zaragoza, ¿no? Que igual hay muchos grupos, pero hay gente que repite en dos o en tres. Ya. Bueno, aquí, bueno, lamentablemente, Abstemians parece que han sacado este disco, que se van despidiendo del tema. Pero bueno, hay grupos que llevan unos años consolidadillos, como tipo Mango Bull, Finn Brown, Carga y Descarga. Hay unos cuantos grupos por aquí, como manteniendo un poco la llama. A mí lo que igual me puede preocupar más es que es el público, ¿no? Que no veo público joven. O sea, el público somos un poco siempre los mismos. Sí, eso pasa aquí también, ¿eh? Sí, creo que pasa en todas las escenas. Poco y mayor. Bueno, vamos a hablar de vuestro nuevo disco, que como has dicho, fue lo sacasteis en diciembre del año pasado, 2016, Of the Beaten Track. Son en total, además es curioso, total 10 canciones, dos de ellas la grabasteis en el año 2012, ¿no? Aparece en el disco. Sí. Sí, aparte con otra formación, ¿no? De la banda, porque además vuestra formación ha sido se ha movido mucho, tenéis vamos, ha pasado mucha gente por la banda, ¿no? Sí, efectivamente, de los miembros originales quedamos 5, luego ha habido una serie de músicos que han ido variando. Pero este disco, yo creo que por eso tiene, para nosotros por lo menos, tiene mucho valor, porque nuestra idea en un principio era sacar un EP de 4 temas. Uh-huh. Luego, bueno, surgió un tema que era Madrid en Llamas a última hora, que pensábamos que teníamos que sacarlo. Uh-huh. Y luego habíamos hecho una grabación hace unos años, en 2012, hicimos una grabación en un instituto, con los chavales ahí haciendo prácticas y tal, y eso se había perdido. No sabemos dónde estaba, no nos mandaban y tal, entonces nos surgió la oportunidad de repente de recuperar esos temas. Uh-huh. Y pensamos, pues, que está bien incluirlos porque sonaban bien. Y bueno, por capturar otro momento del grupo, otra formación y otro momento con otros músicos. Entonces el disco un poco está compuesto de 5 temas con la formación en la que se grabó el disco, que ahora ha cambiado. pero poco. Y recuperar esos 2 temas que estaban ahí con otra formación para recuperar ese momento también. Y luego... Claro, se nos quedaba un disco de 7 canciones, que lo cual era un poco raro. Entonces le pedimos a 3 amigos talentosos que que si querían hacer una versión dub de algún tema del disco, y ya se ha quedado. 7 temas del grupo más 3 versiones DAB. Por aquí, a ver, compañero, que me parece que tú tienes alguna cosa con el tema de los DAB, ¿no? Sí, de los, es, de los discos. Es una cruzada personal. Es que, no, a mí es una cuestión personal. A mí el DAB este, pues no me mola. Pero también se pueden poner versiones en directo, ¿no? De vuestros temas. O si hay que rellenar disco, tenemos hay muchas alternativas. Es que a mí lo de las versiones DAB al final del disco me mata. O sea, yo comprendo. Ay, es una cuestión de gustos. A ver, que es muy respetable, ¿no? Pero pero no, ¿eh? No. A ver, yo las he escuchado y la verdad que tampoco. Las 7 primeras me molan. No me da la sensación que sean. Bueno, son DAB, pero tampoco son muy DAB. Vamos. Es la, por ejemplo, la de Madrid en Llamas, que es Madrid en DAB. Yo creo que tampoco se va mucho más allá de la original, ¿no? En principio. Claro, es que era un tema que era difícil pasar la DAB. Y de hecho, esa sí que se la pedimos, así como a Fer, que hizo Steps, y Gaby, que hizo The Dark, a ellos les dimos a elegir, pero a Santi sí que le pedimos, por favor, si será una versión DAB de una ska, lo que era un desafío. Entonces, efectivamente, queda un DAB que no es 100% DAB, que es una cosa rara. Sí, es una cosa. Yo es que antes de bajar el programa la estaba escuchando en casa. Los otros sí que efectivamente tienen más contenido DAB, pero escuchaba esta canción y digo, bueno, aquí, bueno, sí que tiene su historia, pero ya te digo, no la veo tan DAB como la que como las otras que he editado, ¿no? Pero yo creo que, bueno, con lo que has dicho antes del disco, me parece una crítica muy válida. Yo creo que la diferencia principal es que a ti no te gusta el DAB, a nosotros sí. Sí, claro. Nos gusta mucho el DAB. Sí, y de hecho, el grupo cuando empezó, pues hace 13, 14 años, hacíamos reggae muy roots, hacíamos mucho DAB, y nos hemos ido animando con el ska con el tiempo. Pero en principio éramos un grupo de reggae, hacemos bastante DAB y mucho roots y tal. Entonces, para nosotros no es rellenar el disco, es... Sí, es una parte más. A mí me encanta ver nuestras canciones en DAB. Sí, sí, sí. Sí. O sea, yo entiendo que haya gente que el DAB no le mole, que diga, joder, esto es un relleno y tal. Para nosotros no. Para nosotros es, bueno, vamos a ver, nos encantaría oír cómo suenan nuestros temas en DAB, ¿no? Y por suerte tenemos amigos con talento para hacerlo, pues bueno, pues hemos aprovechado un poco eso, ¿no? Hombre, estupendo, claro que sí. La edición, como el otro disco que sacasteis, la he sacado en CD. ¿Alguna posibilidad de pasarla al vinilo o alguna intención por parte de la banda? ¿Os tira el vinilo? ¿Nos tira el vinilo? ¿Cómo veis el algunos el miembros del grupo más que a otros. El formato sí. A mí personalmente sí me tira y tenemos una oferta de Respect Records para sacar una edición limitada en vinilo. Que estamos discutiendo, a ver si nos animamos. Bueno, esto es un formato que solemos promover bastante, además de los discos que hemos podido editar de alguna banda, también lo hemos intentado sacar en vinilo, siempre que es complicado en muchas ocasiones, pero vamos, siempre por eso siempre preguntamos el tema de esa posibilidad de que las bandas o se tiren hacia el vinilo o al EP. Claro, a mí personalmente me encanta el vinilo y me encantaría que sacásemos el disco en vinilo sí o sí. Pero bueno, estamos en ello, a ver. Claro, somos un grupo también autofinanciado, que nos autorizamos los discos, hacemos todo. Es bueno, complicado, pues, sí. Bueno, sí. Claro, los costes pues hay que calcularlos con a rajatabla, vamos. ¿Proyectos del futuro? ¿Qué? ¿Conciertos, giras? ¿Qué nos puedes contar? Pues sí, ahora mismo la idea es, el proyecto ahora mismo a corto plazo es presentar el disco por todos lados, todo lo que podamos movernos. Teniendo en cuenta que, claro, somos un grupo amateur, con lo cual la gente pues que trabaja el fin de semana, porque trabaja en hostelería o trabaja en lo que sea. Entonces, bueno, dentro de nuestras posibilidades, mover el disco todo lo que podamos por el estado, y si nos surgiera algo fuera del estado, estupendo. Y mientras tanto vamos trabajando el repertorio, temas nuevos, y tenemos ya casi temas para un disco nuevo, con lo cual la idea también sería, yo creo que dentro de un año o dos como mucho, plantearnos hacer otro disco. Yeah. Sí, señor. Buen trabajo, ¿no? ¿Cuántos sois de la banda ahora? Ahora mismo éramos 9, pero ha vuelto un guitarrista que teníamos hace tiempo, nos dejó y ha vuelto, que se llama Panaka, que grabó y está presente, muy presente en el disco. Y bueno, ha decidido volver al grupo, con lo cual ahora mismo somos 10. Bueno, bueno, no está mal. Pues. Además, lo que hemos comentado antes, es que por la banda, aquí, bueno, además en la página web se ve todos los componentes que ha tenido durante los años y vamos, han sido unos cuantos, ¿no? Sí, han sido unos cuantos y, bueno, de hecho esa imagen no está actualizada porque técnicamente no sabemos cómo actualizarla, pero ahí faltan músicos, sí, faltan músicos. O sea, no tenemos una formación, ya digo, en la cual el batería, el percusionista, la flautista vocalista, el guitarra rítmica y el cantante saxofonista son los originales. Tenemos pues dos vientos que se han sumado a nosotros hace ya unos añitos, que están súper conjuntados. Y hace un año y pico entraron un teclista y un bajista nuevos, muy jóvenes, con mucho talento, mucha técnica y muchas ganas. Y la verdad es que yo creo que Majaicas ahora mismo está en un gran momento para tocar, para moverse, para hacer cosas y crear. Pues mucho ánimo desde aquí, o sea, a ver si os podemos ver aquí, compi. Desde aquí moveremos lo que podamos, a ver si salen bolos. Ojalá, pero... estaría bien. Y yo os voy a preguntar también ahí cómo está el rollo de Sky Reggae allí por Zaragoza, porque de hip hop oímos un huevo, pero... Sí, hombre, hip hop se mueve. Pues ya lo has dicho todo. Lo nuestro está muerto. Bueno, hip hop se mueve mucho, sí. Y lo nuestro pues un poquito, mucho menos, ¿no? Pero se hace de vez en cuando algún concierto, siempre tiramos con alguna pinchada en algún local que son colegas y demás, pero bueno, la verdad es que tampoco es una de las escenas más potentes de todo el estado, ¿no, compañero? Hombre, que aquí tenemos el sempiterno problema de las salas. O tiras una sala con unos precios de bebida carísimos, que están bien, pero es muy cara, o tiras a una sala que es barata, pero es enanísima. Entonces, pues no, la verdad que, vamos, que no sabemos por dónde. De todas formas, intentamos mover las bandas, por eso lo comentamos. Aparte del disco nos ha gustado, y ya intentaremos moveros aquí a ver si podemos veros en directo. Porque siempre durante el año por lo menos unas cuantas bandas caen, ¿no? Ya tuvimos, eso sí. Empezamos el año bien, empezamos con la New York Sky Jazz Ensemble, que nos vino de gira. Hombre, y es un buen concierto, evidentemente. Y ahora, eso fue en enero, y ahora veremos a ver cómo se desarrolla febrero y demás. Por ahora no tenemos ninguna fecha señalada aquí, nos vamos a tener que ir fuera para escuchar alguna música, pero ya te digo, ya estamos trabajando en ello. Hombre, el tema. Conocemos a un par de programadores de salas, pues que será cuestión de comerles la oreja hábilmente hasta que se agoten y digan venga. Y ya está, pero bueno, ya se irá viendo. Bueno, yo te voy a hacer la última pregunta y ya con esto ya terminamos la entrevista. De las 10 canciones que hay del nuevo disco, ¿con cuál te quedas tú? ¿Con cuál crees que es el temazo de este disco que he sacado? Pues yo a mí me quedas un poco, pero yo estaría entre tres, os dejaría elegir entre las tres, si queréis. Para mí, Steps es un tema... Que es muy característico de la última época de Majaicas, de hace un año, otros dos, tres años anteriores, que entró Belén, que empezó una serie de teclados, una serie de voces. Entonces, para mí ese tema refleja esa época. Luego también me encanta The Dark, sí, que es un tema, es un re oscuro, con una letra un poco complicada. Y luego Madrid en Llamas, aunque yo creo que... Igual tenemos que haber esperado un poquito para grabarla porque no estaba finiquitada del todo. Es un tema muy potente de cómo vemos nuestra ciudad. A mí es una de las canciones que más me ha gustado también del disco, con Reggae Train también. Y luego también hay una, The Kids, que me suena, bueno, es la que grabasteis para el año 2012. Me suena también mucho rollo Mandes, ¿no? Ese tema, ¿no? Ese tema de Kids tiene un piano que recuerda a Madness, la voz puede recordar también a Madness. Sí, que la pusimos el programa pasado y lo comentamos, también sonaba un poquito así rollo Madness, aunque luego evidentemente el disco no tiene nada, o sea, es solamente esta canción. Sí, pero es verdad que es un poco, no sé si homenaje o sí, está muy influenciado por Madness, evidentemente. Luego a mí lo que me gusta es que la trompeta y un poco el rollo también, o sea, mezcla como Madness puede adaptar la música jamaicana al rollo inglés, pero el ritmo y la trompeta son pasodobles. O sea, es como estar en la fiesta del pueblo escuchando a Madness, a Madness español. Qué bueno. Oye, pues nada, Javier, muchas gracias por estar aquí en el programa de hoy. Y eso, movemos a ver vuestra banda por aquí, movemos el disco y a ver si os podemos ver en directo muy pronto. Muy bien, oye, pues ojalá sea así y muchísimas gracias a Escándalo en las Ondas. Un saludo. Este programa que seguimos. Unos cuantos añitos llevamos de aquí, sí. Sí. Y pues, nada, que vaya todo muy bien, tío, mucha suerte por Zaragoza con vuestros proyectos. De acuerdo. Oye, pues ya hablamos, ¿vale? Venga, cuídate. Muy bien. Un abrazo. Un abrazo a toda la banda. Chao. Hasta luego. Hasta luego. They got me going, yo, they got me going with no consideration. All the rude boys, yo, and all the rude girls ganking with me in the front rows. They got me singing, yo, they got me singing. Y bueno, pues nada, después de la entrevista os vamos a dejar con un temita de este disco nuevo de Mahaicans, of the Beaten Track. Se nos ha quedado pendiente algo, compañero. Tenemos que mover a esta banda de Madrid, a ver si los podemos ver pronto en directo por aquí. Pues ya sabes a quién hay que comerle la oreja, ya lo sabes. Ya. Pues eso, Mahaicans, después de esta entrevista vamos a poner un temita, ¿cómo dices? Elige. Venga, Madrid en llamas, que a mí es uno de los temas que más me ha gustado. Y el sueño de muchos. Venga. Perdón, tenía que hacer la cuenta. Os dejamos Mahaicans y Madrid en llamas. Ya llega al final del programa de hoy. Ya nos despedimos. Al final, con la entrevista, te pones a hablar y ya se nos pasa el programa en un periquete. Bueno, mira, por lo menos hemos aprendido cositas nuevas sobre bandas de Madrid. Han nombrado algunas que no. Yo la verdad que no había oído en mi puta vida. La pregunta de Red Gators, pues a mí es una banda que me gusta muchísimo. Y mira, pues. Mango Wood ha dicho, ¿no? Eso sí. Hay que investigarlo. Sí, tenemos que investigar a ver bandas de madrileñas que estén por ahí como igual que... igual que de todo el mundo, ¿no? Porque aquí es una de... Mira, ¿eh? Esta que tienes por aquí... A esta la tengo bien investigada. Venga, nos vamos a despedir ya para terminar. Volvemos la semana que viene y nos despedimos con una banda que se llama Vespa. Sí, es una banda polaca que hemos puesto por aquí alguna vez. Tienen un montón de discos editados, siempre ska. Bueno, están bien. Lo que pasa es que, bueno, pues tienen un temita que tiene... Bueno, además es del año pasado, es así bastante reciente y tiene así como reminiscencias swing, ¿eh? Y bueno, es un poquito diferente y nada, pues vamos a acabar con ellos. Venga, pues nos despedimos hasta la semana que viene. Recordaros que volveremos aquí al 101.8 de la FM a Radio Topo, Escándalo en las Ondas, el próximo domingo a partir de las 8 de la tarde. Mientras tanto, seguid escuchando Radio Topo y os dejamos con esta banda Vespa y con la canción Cant. Hasta la semana que viene, chao. Mi się rozpycham, by zachować kształt. Szuflady są za ciasne, niewygodnie mi tam. Wszystkiego mam w nadmiarze, tylko miejsca mi brak. Miejsca mi brak. Miejsca mi brak. Chcieli wcisnąć nas do za wąskich ram. Skoro szyte zdania, gdzie mój cały bezsens? Chcieli wcisnąć za wąskich ram, skoro żyty zdania, gdzie mój cały bezsens. A tu nikt się nie dał upchnąć w kąt, bo za dużo rąk po naszej stronie. Bez sens.